esto es así. Con el merengue, al único, alabando y exaltando el nombre de Dios, Jesucristo. Alabale con gozo, alabale mi hermano, alabale salterio, alabale con danza, alabale con júbilo, alabale trompeta, alabale con flauta, alabale mi hermano, alabale. Y yo le alabo con gozo y danza, Jesucristo que mi confianza, yo le alabo de corazón a Jesucristo que mi campeón. Y yo te invito mi hermano a que levantes la mano, y yo te invito mi hermano a que te sigas gozando. Alabale con gozo, alabale mi hermano, alabale salterio, alabale con danza, alabale con júbilo, alabale trompeta, alabale con flauta, alabale mi hermano. Alaba con bocina, con trompeta y con timbal, y todo lo que respire diga alabale a papá. Dice que yo estoy loco porque yo danzo así, pero más no saben que yo le danzo a mi papi. Alaba con bocina, con trompeta y con timbal, y todo lo que respire diga alabale a papá. Alabale con flauta, alabale.